caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No se gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. Para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día el sol se oculta y el adolescente tiene frío, pero las ganas de vivir son mayores. No sabe dónde pasar la noche. Sin embargo, cada esquina le cuenta una historia. Aunque no la conoce, él la puede contar. Y si la conoce, una vez contada, como ustedes sabrán, nunca es la misma. Hace no mucho tiempo, entrar en un lugar, tomar asiento y pedirse un café, o cualquier líquido no perecedero, era más, muchísimo más que el motivo de una foto para Instagram o la red social que a usted se le ocurra. Así como leer, ya no escribir. Leer y usar la palabra era una convicción, un derecho y una obligación. La conversación era un dogma. El adolescente lo sabe, pero no sabe dónde, en qué rincón oculto de la ciudad puede ocurrirle esto, y se refugia, a la primera de cambio, en una librería. Allí navega entre poesía, narrativa, ensayo, descubre autores, relee viejos, planea hurtos hasta que, de una repisa, una palabra luso-oriental brilla sobre un fondo azul. Montevideo. Sintió algo parecido al destino. Montevideo. Historias de gentes, reuniones y lugares. Alejandro Michelena. Una página al azar, que cuando es cosa de libros, nunca falta el significado. Logra que el adolescente viva lo que vivió en la imaginación, que también es vida, es realidad. La imaginación también son hechos. En medio de las nuevas e impersonales librerías que se van generalizando, parecen desentonar ciertos comercios del rubro que se atreven a seguir mostrando los libros como antes, usando las clásicas estanterías y anaqueles. Allí, la máquina del tiempo nos traslada a otras épocas, cuando era usual que todas las librerías lucieran una estética predominante en blanco y negro, donde abundaban las tapas duras de pasta y a veces las de cuero oscuro, cuando a modo de ilustración se apelaba apenas al dibujo, en algunos casos de gran calidad plástica. Se trata de las librerías conocidas como de viejo o de antiguo, último reducto de aquella relación silenciosa y solemne, morosa y palpable con el libro, tan característica de los lectores de hace décadas atrás. Inquietud, el descubrimiento de un autor. El adolescente saca el celular y googlea Alejandro Michelena. Está en Wikipedia, se dice, mientras el librero pasa por al lado suyo, con cierta sospecha. Escritor, periodista, poeta, novelista y escritor de cuentos. Y así, como con cada nuevo autor, el adolescente emprende su lectura. Comienza la cacería de su obra, comienza la cacería de su autor. Pero antes de enterarnos de si fue exitosa o no, además de librerías, bares y lugares para estar solo o muy bien acompañado, están los espectáculos. Por eso, para todos ustedes, vamos con la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Pasan 7 minutos de las 7 de la tarde y, como dijimos, vamos a pasar la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo, que pueden encontrar, así como toda la información de nuestro programa, en Nudo sobre Nudo CX36, arroba Nudo sobre Nudo, repetimos, CX36 en Instagram. Esta cartelera abarca del 17 de julio, es decir, del programa de hoy al 23 de julio aproximadamente, y vamos a arrancar, como siempre, en prioridad con aquellos eventos que son entrada libre, entrada completamente libre y gratuita para todos ustedes. Este jueves 17 a las 8 de la noche tenemos el concierto homenaje a ese gran maestro de maestros que fue Attilio Rapat en Sala Zitarrosa. Concierto este jueves al término de Nudo sobre Nudo. Quienes puedan arrimarse a este concierto en Sala Zitarrosa, concierto homenaje a Attilio Rapat, pueden hacerlo y será una experiencia inolvidable. Para este sábado a las 19 horas tenemos Fanfarria. Un toque, un año de fanfarria, que es un evento mensual cultural que se realiza en Ciudad Vieja. Piedras 429 es la dirección, es un toque, va a estar Tina, que es una amiga aquí de la casa de Radio Centenario. Es un toque cuya entrada es gratuita, pero aquellos que, cuando los artistas estén pasando la gorra, sientan que merecen unos pesos, pueden aportar a que esta gente siga tocando y compartiendo su arte. Luego, el mismo sábado también, pero a las 11:30 horas, tenemos Amarskold, Lucha por la Paz, en el auditorio del Centro Cultural Español. Este es un ciclo que hace el Centro Cultural Español de cine europeo. En esta ocasión, esta es una película que es un biopic de aquel que fue el segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, un político sueco que falleció en ese accidente aéreo que deja muchas más preguntas que respuestas, que fue un hecho allá por los años 40 que conmocionó y que permite a esta película hablar no solo de la figura de Hammarskjöld, sino que a través de su figura narrar la historia del Congo, a veces tan soslayada, ¿verdad? Repetimos, sábado 19 a las 11:30 horas, Hammarskjöld, Lucha por la Paz, en el auditorio del Centro Cultural Español. El domingo, este domingo 20, a las de 14:30 a 20 horas, tenemos Expo, Feria y Circo en el Club Bramián Millán 3862. Repetimos, Club Bramián Millán 3862. Esto va a ser un evento híbrido, un plan ideal para toda la familia. Van a haber más de 70 emprendedores, comida, inflables. Y va a haber una función de circo, porque esta es una expo de feria y circo, a las 16:30 horas. Repetimos, Club Bramián, Millán 3862, expo, feria y circo de 14:30 a 20 horas, este domingo. Este domingo también, a las 14 horas, está el Festival de Coros de Música Popular en el Parque de la Amistad, Avenida General Rivera 3245 en Montevideo. Repetimos, Parque de la Amistad, Avenida General Rivera 3245. Y participarán el Vendaval Ensamble Panambí, la hermosa Ensamble Corococó, Coro Las Larailas y Coro de Miércoles. Este es un festival de coros de música popular, también un plan ideal para este domingo a las 14 horas. Luego ya, cuando ya arranca la semana oficialmente, ¿no? Aunque hay quienes dicen que la semana arranca los domingos, yo me agrego entre aquellos que pensamos que el domingo es una especie de hiato que no termina más, ¿no? Es como un crepúsculo. Pero este lunes 21 de julio, 19 horas, tenemos nada más ni nada menos que la conmemoración a Osiris Rodríguez Castillos, el gran autor, entre muchas otras canciones, de Corrales a Tranqueras. Estamos celebrando este año 2025 el centenario del maestro, y esta es una de las actividades que se han hecho, de las muchas que ya se han hecho honrando la memoria de Osiris. Esta actividad va a ser en la Sala Mario Benedetti en Agadu, decimos la dirección, Canelones 1130, en la Sociedad de Autores del Uruguay, en la sede, en la Sala Mario Benedetti, con entrada libre y gratuita, con la participación de destacados cantantes, guitarristas, decidores y payadores que mantendrán viva la tradición. Así que este lunes 21 de julio a las 7 de la tarde, ya estamos todos bastante cansados de la jornada, aquellos que no estén en receso. Yo creo que una excelente manera para terminar con broche de oro el lunes es esta conmemoración al maestro Osiris Rodríguez Castillos en la Sala Mario Benedetti en Agadu. Repetimos la dirección, Canelones 1130. Ahora, el 22 de julio a las 18:30 horas, vamos a presenciar, aquellos que vayan, La Mirada Crítica, un ciclo de conferencias que va a tener la presencia de grandes intelectuales que vamos a estar mencionando a continuación, también en la Sala Mario Benedetti. Las inscripciones, este es un evento que se hace por inscripciones, entrada completamente libre, pero los cupos se pueden agotar. Decimos la dirección de mail, info@casadelosescritores.com. Repetimos, info@casadelosescritores.com, para inscribirse en este ciclo de conferencias que arranca el 22 de julio, 18:30 horas, con Íbero Gutiérrez, ese gran poeta muerto prematuramente, que el doctor Luis Bravo, también gran poeta, investigador, docente, va a hacer dialogar la obra de este poeta uruguayo con las dialécticas de la liberación en el 68 global, ese 68 que fue tan icónico y que seguirá siendo para todos nosotros, todos los que seamos jóvenes. Va a poner a dialogar a Íbero Gutiérrez con Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Realmente va a ser, yo creo que, un deleite, ¿no? Me parece que es una oportunidad muy importante. El 9 de septiembre, luego, María del Carmen González va a hacer una ponencia sobre Circe Maya. El 12 de agosto, Daniel Quijano va a hablar sobre Alfredo Fresia. Gustavo Espinosa, el 14 de octubre, va a hablar sobre Rubén Lena, uno limareño a otro limareño. Oscar Brando va a hablar sobre Carlos Liscano el 18 de noviembre. Y con esto se cierra el ciclo de conferencias. Toda la información, repetimos, está en nuestro Instagram, Nudo sobre Nudo X36, que cualquier dato que quieran corroborar lo pueden encontrar allí. Para ir terminando con aquellos eventos que son entrada gratuita, el miércoles 23 y jueves 24 a las 18 horas van a tener el Festab Sexto, Sala Camacuá, Festival de Cine, Cortometrajes Estudiantiles e Independientes. Esto es algo que los oyentes de la radio ya estarán al tanto. Este es un evento que hacen, como dijimos, este ya es el sexto evento que se realiza. Son estudiantes de la Tecnicatura de Audiovisual que, con el afán de financiar sus largometrajes de fin de año, realizan un festival de cine para recaudar y poder financiar sus trabajos de fin de año. Repetimos, miércoles 23 y jueves 24, 18 horas, Festab en Sala Camacuá. 24, 25 y 26 de julio están las sextas jornadas de viajeros, la ciudad, su territorio y la alteridad. En la sede central de FADU van a haber ponencias y, como el anterior evento, el ciclo de conferencias, van a haber inscripciones para asistentes hasta el 18. Cabe recalcar que la FADU suele hacer estas jornadas y no solo hay inscripciones para asistentes, sino que hay inscripciones para ponentes. Pero atención, tienen que tener un trabajo ya para mostrar, para enseñar y enviarlo, y así de esta manera trabajar, participar como ponentes, mostrar sus trabajos en estas jornadas, ¿no? Y luego, todo julio va a estar disponible la exposición, la muestra fotográfica Nuestra Memoria Sostiene la Lucha de Ayer y Hoy en la Sala Lazaroff, Intercambiador Belloni y Barrio Bella Italia. Organiza la coordinación 1 de agosto. Y luego, que nosotros ya la estuvimos anunciando y que próximamente vamos a tener el placer de tener a su directora, Sofía Betarte Zavala, aquí en Nudo sobre Nudo. Hay un estreno en el Balcón del Cerro de la película Un Sueño Errante, esta película que ya hace 2 semanas que está teniendo su recorrido en Montevideo y va a seguir su recorrido en el interior. El sábado 19 de julio en el Balcón del Cerro a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Y luego en el Centro Cultural Julia Arévalo, 18:30, va a estar disponible Un Sueño Errante. Este sábado 19 de julio, yo creo que es un plan muy bueno para aquellos que quieran gozar de cine nacional. Y luego tenemos en exposiciones, para ir terminando, ya vamos a terminar con aquellos, todos estos eventos que mencionamos fueron de entrada libre. Se encuentra en exposición la muestra 100 veces tranvía en Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, Sarandí 450 de Montevideo. Y luego en entrada paga, Un Sueño Errante también va a estar disponible, va a seguir disponible en Cinemateca Uruguaya. Pero esto ya obviamente es en Cinemateca, y para aquellos que no sean beneficiarios de Montevideo Libre, que es algo que nosotros recomendamos mucho, si está en su poder, los estudiantes de educación pública siempre aprovechen estos accesos que se dan. Va a estar Un Sueño Errante en Cinemateca Uruguaya. Hay funciones el jueves 17 de julio a las 8 de la noche, sábado 19 y domingo 20 de julio, y el lunes 21, martes 22 y miércoles de julio. Todas son más o menos a la misma hora, 8 de la noche, 7 de la tarde. Luego está el Cabaret Sinfónico, la banda sinfónica de Montevideo. Dirección Martín Jorge, 22 de julio a las 20 horas, Teatro Solís, entradas en Ticantel, redes de cobranza y boletería del teatro. También se presentan las siguientes funciones, que esto ya no es en el Teatro Solís. Hay una en el Complejo Cultural Crece, allí por Flor de Maroñas, este jueves 24 de julio, 19 horas, viernes 25 de julio, 20 horas, Centro Cultural Florencio Sánchez, y martes 29 de julio, 20 horas, en Urunday Universitario. Y para ir terminando el ciclo Censurada, que nosotros ya lo hemos dicho, continúa por Cinemateca, así que les recomendamos que se informen y que sigan disfrutando de estas películas, que realmente son joyas de la historia del cine de toda índole. O sea, tenemos a Luis Buñuel y a Zoolander, a Ben Stiller en un mismo ciclo, así que si no habrá matices, si no habrá contrapuntos, ¿no? Y luego, para nuestros oyentes, queríamos de parte del Museo Maca Figari, queríamos comunicar la quinta edición del concurso de cuentos Maca Figari. Este es un concurso de cuentos, una iniciativa llevada a cabo por la Asociación de Amigos del Museo Figari, que a través del disparador de un cuadro, que ellos seleccionan 5 o 6 cuadros de Figari, hay que escribir un cuento que estén relacionados, que haga dialogar la pintura con la literatura. Pedro Figari, una de sus vetas menos exploradas y menos conocidas, un poco también por motor suyo, Figari escribía cuentos, pero él no creía que aquellas páginas tuvieran valor. Hay un libro de cuentos que ustedes lo pueden encontrar en PDF, que es increíble. Sus amigos eran los que lo inspiraban a publicar, y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta para este concurso. Es un material valioso, hay premios, el que consiga el primer premio hay premios en metálico, 18.000 pesos, el segundo 12.000, el tercero 6.000, y los 10 mejores cuentos serán publicados en un libro. Las condiciones son ser mayor de 18 y vivir en Uruguay, y está el plazo de recepción hasta el 4 de agosto a la hora 23:59, así que todavía hay tiempo, tienen por lo menos 2 semanas. Y esta fue la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo. Y ahora vamos con nuestro invitado. Vamos a ver si la cacería fue exitosa. Ya volvemos. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Thank you. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Estamos aquí en Nudo sobre Nudo. La cacería fue exitosa, en efecto, como decía el texto del principio. Alejandro Michelena, un placer tenerte aquí. 78 años, nacido el 5 de junio de 1947 en Montevideo. Autor de más de 20 obras. ¿Esos datos están todos correctos? Sí, más o menos. Yo no llevo la cuenta, pero ponerle que entre una cosa y otra, entre libros de poesía... alguna novela, un libro de cuentos, bueno, y los libros de crónica, más o menos de crónica sobre Montevideo. Uh-huh. Vos tenés ahí Montevideo, historia de gente. Historias de gentes, reuniones y lugares, que nosotros leímos un fragmento al comienzo del programa, exactamente. Que vendría a ser el quinto libro que saqué sobre Montevideo, y este que traje para sortear entre los oyentes, supongo. Exactamente. Rincones de Montevideo es mi primer libro de crónica sobre Montevideo. Exactamente, de la editorial extinta, Arca, que tú supiste publicar allí. Hablando de eso, hablando del sorteo, nosotros queremos decirle a nuestros oyentes que está disponible... vamos a decir el número al que ustedes pueden mandar mensajes al programa: 095-406-784. Repetimos: 095-406-784. Nosotros vamos a estar recibiendo respuestas a la primera pregunta al aire de Nudo sobre Nudo, que es un placer inaugurarla con usted, con Alejandro. Debo confesar, ¿sí?, un pecado. No fui... Si mirás los dos libros, sí, no fui fiel en el quinto libro sobre Montevideo, no le fui fiel a la editorial Arca, porque lo edité, salió editado en Caricanto. En Caricanto, claro. Pero con el justificativo, o lo que hace menos grave el pecado, es que el editor que me editó la primera edición de Rincones de Montevideo, no esta que es la segunda o la tercera edición, sí, era el Beto Reggioni, que fue un colaborador... Segunda edición, corregida y aumentada, que era algo que se decía antes. Antes, Alejandro, de redondear esta sí, historia, quiero decirle a los oyentes la pregunta que además yo creo que es epígrafe para esta conversación. Perfecto. La pregunta al aire, que nosotros vamos a estar recibiendo respuestas de parte de todos ustedes, y también obviamente que el número queda disponible para mensajes a Alejandro, mensajes al programa, cualquier cosa que ustedes quieran compartir está disponible, pero la pregunta al aire, y la voy a repetir dos veces, es... ¿Qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Repetimos. ¿Qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Y volvemos a este libro, que es Rincones de Montevideo, que es uno de los dos libros que Alejandro trajo aquí a Nudo sobre Nudo para, con mucha generosidad. Y tú estabas contando, Alejandro, que le fuiste infiel a Arca. No, le fui infiel a Arca, pero no al editor. Porque al editor. Quien me editó Rincones de Montevideo en Arca... Después se fue de la editorial y fundó, junto con su compañera Ana Inés Larra Borges, la crítica Ana Inés Larra Borges, Caricanto. Uh-huh. Y ahí me editaron Montevideo, Historia de Gente y Rincones y Lugares y Lugares. Montevideo, Historia de Gente, Reuniones y Lugares. Que lo tenés allí. Exactamente, lo tenemos aquí en esta edición que es de Caricanto, que dijimos, ¿no? Alejandro ha recorrido varias editoriales ya, ¿no? Como dijimos, alguna ya extinta, Arca, por allá por los 90, claro, reventó, ¿no? No, el último libro de Crónicas sobre Montevideo me lo editó Planeta, que fue en el año 18, La Ciudad Revelada. La Ciudad Revelada, exactamente. Es el último libro de Crónica, ¿no? Que data, es del año 2000... Del 2018. 2018, exactamente. Que esto lo editó Planeta. O sea, Planeta, que está disponible para todos los oyentes. Ese todavía está disponible. No quedan muchos ejemplares, ojo. No quedan muchos ejemplares. Pero todavía, si revisan librerías, pueden encontrar, ¿no? Claro. Yo, Este Rincón de Montevideo suena agotadísimo. Queremos decir eso para los oyentes, que este es el libro que vamos a estar sorteando, Rincones de Montevideo, Alejandro Michelena. Repetimos una vez más el número, solamente por las dudas, 095-406-784. Este es un agotadísimo que Alejandro nos extiende. También la revista Hoy Vivís Historia, que traje también. La revista, sí, también. Es otro material agotado, porque es una revista que dejó de salir. Hoy es Historia. Contanos bien de en qué consistía, cuál fue la historia de esta revista. Este es un proyecto del historiador Alfonso Fernández Cabrelli, que la una revista que se editó, empezó a editarse después de la dictadura, enseguida, una revista de historia, justamente. Que era un proyecto muy personal de él, alguien, digamos, muy, muy personal en sus criterios, que tenía, convocaba colaboradores, ahí colaboraron Reyes Abadí, Carlos Rarazúa. No, Carlos Rarazúa no, en realidad yo escribí sobre Carlos Rarazúa. Sí, aquí pero... acá lo leo en la portada, está el artículo que tú escribiste de Rarazúa, Itinerarios de un múltiple ensayista, es decir, tú te centraste en el Rarazúa ensayista. Claro, pero colaboraba con esta revista, por ejemplo, Leopoldo Sea. Que todavía estaba vivo en ese momento. Sí, fallecido, que, igual hace no tanto, ¿no? No hace tanto. Era muy amigo de Fernández Cabrelli, ¿no? Colaboraban plumas, como se decía antes, firmas de historiadores o de gente de la cultura de Uruguay, de Argentina, de otros países latinoamericanos. Y fue una revista que marcó una época. Era 91, esta edición es del 91, claro, julio-agosto del 91. Claro, dejó de salir en el 95-96, cuando murió Fernández Cabrelli, justamente. Y era una revista que modestamente complementaba a la revista Todo es Historia, que sacaba Félix Luna, que siguió sacando después, que sacaba en ese momento y siguió sacando en Argentina. Una competencia directa un poco, ¿no? Porque Todo es Historia, Hoy es Historia. Exacto. Era un poco hasta como, no sé, una declaración frontal, ¿no? De alguna manera. Algo así. claro, la trayectoria de Todo es Historia es impresionante, ¿no? Claro. Y es una revista brillante, ¿no? De la Argentina. Pero, modestamente, desde el Uruguay hicimos, porque yo estuve bastante involucrado con medio como secretario de redacción en algún momento con la revista en los últimos tramos, y tratamos de poner un granito de arena a lo historiográfico y la cultura, lo historiográfico como estrictamente, y también la cultura a través de historia, claro, y con esta revista. Tal cual, se nota eso, es una declaración de principios. Antes de irnos a la tanda, quiero leer un poco la declaración que acompañaba a la portada, ¿no? Que es del mismo Alfonso Fernández Cabrelli, que dice: civilismo, un aporte a los primeros pobladores canarios a la idiosincrasia de la gente oriental. Yo creo que ahí está como esta declaración de principios que tú me mencionas, ¿no? Historiográfica. Y en la tanda vamos a escuchar una canción que el propio Alejandro propuso para esta conversación aquí en Nudo sobre Nudo. Vamos a escuchar una canción de aquel dúo maravilloso que fue Washington Carrasco y Cristina Fernández, la canción Sorocabana, que yo quiero que los oyentes escuchen con atención la letra. Ya volvemos. Sorocabana de ayer, hoy la canción te recuerda, desenterrando tesoros en los mapas de tus mesas. Cuentan que al atardecer los plátanos de la plaza filtraban el bronce viejo de una belleza lejana. Sótano del circular, socavando el Ateneo, con toda mi muerte a cuestas, desde la niñez te veo. Y ver a Torres García, a Onetti, a Paco Acuñita, caminando entre los ángeles que conjuró Cabrerita. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Sorocabana de ayer. Seguimos en Nudo sobre Nudo con Alejandro Michelena. Alejandro, a mí me gustaría conducir un poco la charla hacia tus antecedentes aquí con nuestra casa, ¿no? Tú tuviste allá por los comienzos de los años 80 un programa que se llamaba Montevideanos, aquí mismo. Exactamente, pero eso fue en el año 81. 81, ahí está. Pero antes de eso, en el año 79, entre el 79 y el 80, fue la primera incursión que yo tuve en Radio Centenario de la época, en el programa nada menos que del querido y recordado Macunaíma. Atilio Pérez de Acuña, Macunaíma. Atilio Pérez de Acuña. Que también vivió un poco los rincones de Montevideo, que reiteramos para nuestros oyentes. Estamos sorteando el libro de Alejandro Michelena, Rincones de Montevideo. Repetimos el número, 095-406-784. La pregunta es, ¿qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Estamos sorteando este libro y estamos recibiendo todas sus respuestas al 095-406-784. Macunaíma, poeta de la comunicación, comunicador de la poesía, ¿no? Claro, un gran amigo que tenía su programa de eco contemporáneo acá. Y tenía dos colaboradores, que era uno era Luis Vidal Giorgi, director y actor teatral, que hablaba de teatro, y yo que hablaba de libros. Tenías tu columna, digamos. Tenía una columna. Eran dos columnas que el resto del programa lo hacía él. ¿Cómo se llamaba el programa, perdón? Ecos Contemporáneos. Ecos Contemporáneos. Ecos Contemporáneos. Ecos Contemporáneos. Ecos Contemporáneos. Atilio Pérez de Acuña, Macunaíma. Es muy importante todos esos nombres que también tratamos de reivindicar aquí en Nudo. No, y estuvo, ese programa estuvo varios años. Estuvo varios años. Arrancó por ahí, claro, cuando empezamos a colaborar con él. Yo en realidad estuve entre el 70, ya te digo, entre 79 y 80. Después estaba trabajando en otras cosas, bueno, no tenía tiempo para colaborar. Y después en el 81 tuve, como bien decías, Gabriel, un programa que produje con un amigo. ¿Cuál amigo? ¿Se puede decir el nombre? Con Rodolfo Levín. Rodolfo Levín. Que es dramaturgo. Dramaturgo. Sí, sí, sí. Y poeta también. Con Rodo producimos, nosotros lo presentamos acá en la radio. Y durante unos meses estuvimos con ese programa, que lo teníamos al principio tres veces por semana, a las 10 de la noche, a las 9 y media. El horario exacto era como 9 y media de la noche. Después llegó a estar todos los días, salvo los domingos. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, Montevideo, una ciudad. Montevideanos, una ciudad y sus palabras. Montevideanos, una ciudad y sus palabras. Era el nombre del programa de Alejandro Michelena. Bueno, ahí entrevistamos con Rodolfo Levín. Ahí entrevistamos a Marosa y Giorgio. A Marosa y Giorgio, bueno. A Darno, a gente que andaba en la movida, a Jorge. Jorge Schellenberg. No, Jorge Schellenberg. Ahora me he olvidado de algunos nombres de. Puede ser, ocurre el viento de la vida. Pero bueno, poetas, artistas plásticos, músicos pasaron por ahí por el programa. Y mezclábamos música. En esa época traíamos los discos. Traían los discos, que era algo, porque recordemos que era analógico todo, ¿no? Claro, el operador tenía su consola con para poner los discos. Y para el programa traíamos los discos, nos veníamos con un montón de discos, otra época, ¿no? Tal cual, otra época. Para cada programa, cuando lo hacíamos todos los días, fíjate, teníamos que seleccionar todos los días, no sé, de Traímos dos o tres long play cada uno. Los long play, recordemos, el long play que era el grande, era el que tenía más de 10 canciones, ¿no? Claro. Recordemos. Hay un mensaje para nosotros, Alejandro. Fabián Noguera de Sayago. Buenas noches, Gabriel. Sos todo un poeta, bueno. Muchas gracias. Muy buen trabajo introductorio. ¿Es toda obra tuya o tuviste referencias? Estuvo muy bueno. Saludos a Luis y a Chiqui del Salerno y Ángeles. Fabián Noguera de Sayago, bueno, te mandamos un abrazo aquí, Alejandro y yo. Y bueno, contestando un poco a tu pregunta, el texto introductorio, son textos míos también, un poco basado en aquellos climas que se pueden respirar en los libros de nuestro invitado aquí, Alejandro Michelena, que repetimos, estamos sorteando Rincones de Montevideo. Al 095-406-784 pueden comunicarse y responder qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos. Y sí, cada programa la idea es que el texto también, que esto es algo que también yo creo que se ha perdido un poco en la radio, ¿no, Alejandro? Modestamente, ¿no? Pero la idea del teleteatro, digamos, ¿no? También, el radioteatro, perdón. Los radioteatros, vos llegaste a vivir toda esa época, fue una época muy fuerte el radioteatro, ¿no? Como anécdota, cuando colaboraba con Macunaíma y también cuando hicimos Montevideanos, todavía estaba acá Julio César Armi. Con su equipo de actores de radioteatro, ¿no? Tal cual. Los vi. Había extras también en los radioteatro. Recordemos que era el que decía permiso, buenas tardes. Claro, pero yo los veía por la ventanita, como nos pueden ver ahora. Acá el equipo de radioteatro, y cada uno con su micrófono y dando su parte, ¿no? Tal cual. Fue el último, yo creo que fue el último de Julio César Armi, de los radioteatros, perdón, de la vieja guardia. De la vieja guardia. Porque de a esa altura la mayoría ya no estaba. Había muerto Isorina Núñez, por ejemplo. Repetí el nombre, por favor. Isorina Núñez. Isorina Núñez. La de la canción de Olivera, ¿no? De Olivera. Que es una evocación de su lugar de infancia, de su casa de infancia, en la calle Fray Bentos, ¿no? En la calle Fray Bentos. Y que dice, Isorina Núñez, cuando era niño él, Isorina Núñez hablaba de amor. Isorina Núñez empezaba los radioteatros diciendo, era una grabación, por supuesto, buenas tardes a todos, amigas y amigos, ¿no? Una veterana. Yo la llegué a ver cuando íbamos a la Floresta, yo era niño. A la Floresta, Canelones, qué divino. Y ella tenía una casa allí. Claro, yo viví de niño, claro, yo tengo cierta edad, viví de niño. 78 años, recordemos, que no los aparenta, Alejandro, ¿eh? Es una cosa impresionante. Claro, en los años 50, cuando era niño realmente, en la década de 50, la radioteatro estaba en auge. Claro. Y todo el mundo escuchaba radio. Había muchos radioteatros, ¿no? Estaba el de Sorina Núñez, estaba el de Lacoste, estaba el de Julio César Armi. Sí, sí. Que recordemos que fue, digamos, como que hubo una transición. Yo antes me equivoqué, dije teleteatro, después también pasaron a los teleteatros, que nada, son las telenovelas que vemos hoy por hoy, ¿no? Claro, era otra experiencia el radioteatro. Claro, de todos modos el radioteatro vivió y luchó mucho porque, fíjate, Julio César Armi, estamos hablando de los años 80, ¿no? Claro. A pesar de que había teleteatros y televisión, incluso en el Sodre, justo los radioteatros del Sodre, que son muy míticos, hasta el día de hoy se habla de los radioteatros del Sodre. Claro, como que ahí se hizo un radioteatro como de nueva época, llevando al radioteatro cuentos de pronto de Felipe Hernández, de Rulfo, de autores latinoamericanos, de Benedetti. Uh-huh. Dirigidos por gente que había estado en los antiguos radioteatros, ¿no? Exactamente, o sea, eran grandes exponentes que dirigían y llevaban a cabo esos textos en radioteatro, ¿no? O sea, qué formato que realmente daba para mucho, ¿no? O sea, nuestros oyentes se pueden imaginar, ¿no? O sea, a lo que podía llegar el radioteatro. Está la imagen que mucha gente recuerda, ¿no? O sea, eran familias enteras en silencio así, religioso enfrente, escuchando el radioteatro, ¿no? O sea, exacto, arrancaba el radioteatro, exacto, y era una especie como de misa aquello, ¿no? Aquellas radios que eran radios grandes, ¿no? Eran como aparatos de radio, como aparatos de televisión. Algunas... Que alguno de nuestros oyentes nos debe estar escuchando, capaz, en alguna de esas radios. Exactamente. Ahora se escucha por distintos formatos, ¿no? Pero, fue, como bien decías, una experiencia distinta y formativa para actores también, ¿no? Formativa totalmente, porque era un género bien, o sea, que exigía mucho, ¿no? Porque recordemos, o sea, no hay imagen. Lo único que hay para construir todos los climas y construir todo es realmente la voz y los efectos, que es por eso que lo que decíamos antes, no habían extras, que estaban solo los elencos de radioteatro, tenían extras que abrían la puerta, permiso, hacían también efectos, ¿no? Eso también, abrir y cerrar de puertas. Los oyentes que de pronto vieron Días de Radio de Woody Allen. Sí, Días de Radio de Woody Allen. Pueden, claro, era una película norteamericana, El Mundo de Nueva York, pero ahí aparece justamente cómo se hacían los radioteatros, ¿no? Está muy bien ilustrada, la recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes, Días de Radio de Woody Allen. Sí, una deliciosa película, que con mucha música notable, como todas las películas de Woody Allen, pero allí, ubicada en los años 30, mucho antes, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero ahí, por ejemplo, se muestra cómo se hacen los ruidos, ¿no? Cómo se hace el ruido de tormenta, con latas, ponele. Es muy interesante. Y volviendo un poco a Isolina Núñez, nos comparte también Fabián Noguera. Había una murga en los 90s que recitó el poema de Isolina Núñez o mencionó a Isolina Núñez. ¿Tú recordás de eso, Alejandro? Sí, sí, tengo un recuerdo, sí, sí. Porque, o sea, claro, Isolina, fue realmente un... todo un suceso, ¿no? Claro, verdaderamente. El que dirigía claro, fue una figura emblemática, ¿no? De radioteatro, legendaria, ¿no? Jura Salcedo, actor de teatro, fundador de La Gaviota. Fundador de La Gaviota. Estamos hablando del Teatro Estela de Italia. Estela de Italia. Jura Salcedo, que había sido actor de radio de aquellos viejos radioteatros, no recuerdo en cuál, fue el que dirigió después el Radioteatro de Sodre. Exactamente, qué increíble, ¿no? Bueno, nosotros ahora, siguiendo con el sorteo, que este es el primer sorteo, la primera pregunta al aire de Nudo sobre Nudo. ¿Qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Estamos sorteando Rincones de Montevideo, un agotadísimo, es realmente un lujo, que nos trae Alejandro Michelena, un agotadísimo de la editorial Arca, la extinta editorial Arca. Nosotros vamos a estar abriendo por primera vez los teléfonos a nuestros oyentes. Queremos que queden bien claros los números. Tenemos dos líneas, 29030302, y la otra línea es 29030304, 02 y 04, repetimos, 29030302, 29030304. Vamos a estar recibiendo sus respuestas, sus llamadas a esta pregunta, que es: ¿qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Se están jugando Rincones de Montevideo de Alejandro Michelena. Un poco de los rincones de Montevideo, Alejandro. A mí lo que me interesa también que rescatemos en este programa, que es algo a lo que tú has dedicado una vida entera a rescatar y a preservar. Hablábamos un poco también de la labor historiográfica que tenían revistas como, por ejemplo, Hoy es Historia, de la que tú fuiste colaborador. Rescatar lo que era ese Montevideo que nosotros, por ejemplo, aquellos que somos un poco inquietos, pero que no vivimos esa época por una cuestión etaria, conocemos a través, por ejemplo, era un poco lo que yo quise reflejar en el texto del principio, ¿no? O sea, realmente un adolescente a través de libros de autores como tú, puede, que es algo tan importante para la juventud, ¿no? Saber sus mayores antes, y me gustaría también que ahondáramos un poco en eso, en cómo era Montevideo en aquellos años y también cómo fue tu juventud en torno a, bueno, hay que leer a los mayores, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, sobre todo si uno tenía una pretensión literaria, hay que saber quién fue Julio Herrera y Reisig, hay que saber quién fue María Eugenia Ferreira, hay que, la generación del 900, un poco conocer a sus mayores, ¿no? ¿Cómo era eso un poco? No, en esta época de cierta desmemoria o muy anclada en el presente, es bueno volver al... volver al pasado, no, reconocer reconocer, que es un poco lo que decimos también nosotros ahora. Alejandro nos decía que nosotros aquí en el estudio Germán Araújo de la 36 tenemos allí, como decimos siempre, casi que en un altar a ese grande que fue Hugo Castillo, que Alejandro compartió algunos programas con él. Nosotros decimos que Nudo sobre Nudo, siempre decimos lo mismo, que Nudo sobre Nudo no es volver a la utopía, es sostener la utopía, es reconocer la utopía. Me gusta también el verbo reconocer, ¿cómo lo utilizaste ahí? Está muy bien, porque Hugo dejó como un trillo allí, una huella muy, muy fuerte, en cuanto al comentario y crítica del libro hecha por la radio, ¿no? Crítica del libro hecha por la radio. Él hacía verdaderas críticas de libros y de teatro. No olvidemos que Hugo fue un gran crítico de teatro. Actor y director, como Rubén. Claro, ellos provenían del palo de teatro. Los hermanos Castillo. Los hermanos Castillo. Y Hugo se manejaba muy bien como crítico de teatro, hacía sus críticas por la radio y también como crítico de libros y entrevistando autores, ¿no? Y realmente en esta época en la cual hay tan pocos espacios para la crítica literaria o para la difusión, digamos. La difusión de la crítica literaria, sobre todo, ¿no? Claro, y más allá de aparte, solamente la propia difusión de los libros de autores nacionales tiene muy poco lugar en la prensa y en los medios, en los medios tanto gráficos como en los medios radiales y televisivos. Hugo, yo seguía el programa de él. Seguía su utopía, eras oyente de utopía. Claro, lograba cubrir muy bien, no te digo todo, pero lo esencial de lo que salía. Estamos hablando de los años 90, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los años 90, sí. Donde, y principio que en aquel momento todavía lo conducía Rubén, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque claro, recordemos que Rubén, siempre recordamos lo mismo, ¿no? Utopía nació con Rubén, ¿no? Claro, Rubén hizo una labor brillante, porque manejaba muchos rubros, manejaba el rubro musical, por ejemplo, ¿no? El Discodromo Show, que siempre recordamos que, aquí. Claro, Discodromo Sandy fue uno de los hitos de los años 60. Tal cual. Se sacaban chispas con varios programas en esa época. Era la época cuando Rubén Castillo empezó en Radio Sarandí con Discodromo Sarandí, que era como una especie de se llamaba Discodromo porque era una especie de competencia de discos. Una competencia de discos, claro. Era como un circuito, un poco volvemos al concepto de dromo, ¿no? También, ¿no? Claro, ahí está, de autódromo, ponele, ¿no? En esa época que un disco se pasaba por la radio, podía transformarlo en un éxito. Totalmente. Recordamos, por cierto, que ya estamos recibiendo las llamadas al 2903-0302 y al 2903-0304, repetimos, 2903-0302, 2903-0304, estamos recibiendo las llamadas de los oyentes para ganarse Rincones de Montevideo de Alejandro Michelena con la pregunta: ¿qué café montevideano es conocido como el último de los mohicanos? Esperamos sus llamadas. Y totalmente, yo creo que también ese Discodromo Sarandí, que también recordemos, Discodromo tuvo como varios capítulos, ¿no? O sea, tuvo capítulo televisivo, claro. Tuvo capítulo radial, y era increíble cómo Rubén se adaptaba a cada formato en el que tenía que estar. Y ¿no? muy bien. Era un camaleón, ¿no? En el Discodromo televisivo debutaron Leticia, cantidad de, bueno, Dino por ejemplo. Dino Ciarlo, Dino. Gastón Dino Ciarlo, también amigo de la de la Centenario, también un gran colaborador. Y de aquel Montevideo, Alejandro, vos qué es lo que más te interesa, digamos, hoy por hoy, rescatar, que los jóvenes recordemos, que yo creo que nada, cualquiera que lea sus libros, como el que estamos sorteando hoy, Rincones de Montevideo, yo creo que el mensaje está bastante claro, sin imponerse. Yo también, eso, compartiendo una experiencia personal, ¿no? Yo te conocí, fue muy tremendo como te conocí. Yo me acuerdo que tenía 14, 15 años, buscando en Google, Estaba buscando la historia de mi barrio. Yo soy de Jardines del Hipódromo, ¿no? Y es un barrio que tiene, que tú veo que lo tenés ahí en la punta de la lengua, que es un barrio que tiene todo el trasfondo de ese grande que fue Don Francisco Piria, ¿no? Y yo me encontré en aquel portal que se llama Letras Uruguay, me encontré una reseña completa del barrio y a partir de ahí entré también en tus crónicas sobre el Sorocabana y demás. Un trabajo además tuyo que yo sé que tú lo haces en tus libros, te he leído hablar de los barrios, muy en la huella también de Aníbal Barrios Pintos, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, me parece claro, muy complementario. Aclaro para los oyentes que lo mío no es exactamente historia. No. Porque son crónicas que van hacia el pasado, pero también se anclan en el presente del libro, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque hablo mucho de cómo era, claro, este libro ya tiene unos años, que se va a sortear, pero hablo del presente del momento y también de cómo surgió el barrio, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, tu barrio, Jardín de Hipódromo, fundado por uno de los tantísimos barrios que fundó Don Francisco Piria, que fue un creador de Montevideo, a través de sus remates. Fue un creador de Montevideo. Un creador, porque Jardines del Hipódromo, bueno, aparte de Jardines del Hipódromo... Recordemos que era barrio Piria antes, ¿no? Que hoy por hoy entre los vecinos le seguimos diciendo cariñosamente el Piria, pero es Jardines del Hipódromo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, aparte de eso, el barrio La Comercial, el barrio Jacinto Vera... El barrio Jacinto Vera. El barrio, digamos, Belvedere... Belvedere. Enorme cantidad, bueno, de Piriápolis, ¿no? Que es la ciudad, bueno, de Piria. Piriápolis fue una utopía de Piria, ¿no? Fue una utopía de Piria, tal cual. Que en un lugar que no había nada, había un puerto, porque claro, él tenía unas canteras, las cuales sacaba la piedra con la que se empedró gran parte del Buenos Aires del 900 y el Montevideo del 900, ¿no? Claro. Y se le ocurrió que aprovechar ese puerto para hacer un balneario. Porque en esa época, para venir de Buenos Aires a cuando se fundó en definitiva el balneario de Piriápolis, el único modo prácticamente que había, que no fuera engorroso y difícil, era venir en barco desde Buenos Aires. Uh-huh. Ahí surgió el vapor de la carrera, justamente. Claro. En esa época, ¿no? Porque el viaje en barco era el buque era lo más rápido que podía haber. Claro. Porque si no, de Buenos Aires a Piriápolis había que venir a Montevideo, era como engorroso, había que ir a Montevideo o a Colonia, y después en esa época no había tren entre Colonia y, si no me equivoco, y Montevideo. Tenía que hacer toda una vuelta, ¿no? Sí. Piria también tenía otra ventaja, que tenía un tren, el tren grande, digamos, el tren que la red de trenes paraba en Pan de Azúcar. Paraba, ¿no?, en Pan de Azúcar. Hay una estación cerca de Piriápolis. Piriápolis. Pero Piria tenía un tren de trocha angosta, que lo instaló, ese pequeño tren de trocha angosta, lo trajo de Europa para llevar las piedras justamente hasta el puerto. Increíble, ¿no? Para empedrar. Y ese tren sirvió para los turistas después. Cambió de rubro, del rubro de las canteras al rubro del turismo. Fue el primer promotor turístico. Que pedía por ya un balneario famoso, inspirado en la Costa Azul francesa, en Biarritz. Malvin era un balneario todavía, y Carrasco era como un lugar lejano. Remoto, ¿no? Todo eso, bueno, para todo eso, la gente joven inquieta tiene que leer. Y por ahí hablabas de Barrios Pintos. Barrios Pintos fue un referente para mí, ¿no? Para todos, yo creo que es muy importante. Repetimos una vez más las líneas de teléfono, y si no, como siempre, El próximo jueves continuaremos sorteando estos libros. Esta va a ser una dinámica ya instaurada en Nudo sobre Nudo. Las líneas son 2903-0302, 2903-0304, en esas dos líneas. Y tenemos comentarios también de los oyentes, de la profesora Cristina Quiroga. Éxitos para el programa Nudo sobre Nudo, que atraviesa ataduras que se desatan cuando se toma conocimiento de un autor y vuelven a trenzarse para continuar la utopía. Cristina Quiroga, me parece bellísimo tu comentario. Y bueno, Alejandro y yo y todo el equipo te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tus palabras. Muy poético su comentario, ¿no? Muy poético. La verdad que es muy lindo que la participación de los oyentes, cuando uno tira, nosotros... tenemos el lema: porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar, ¿no? Y si no, será importante que ustedes justamente desaten. Yo, para ir redondeando, Alejandro, nuestra conversación, que por cierto, eres bienvenido cuando quieras a Nudo sobre Nudo, me gustaría, tomando un poco el hilo de Piria, me gustaría introducirte un concepto y a ver qué te parece a ti, ¿no? A mí me parece que también es algo muy importante para nosotros, los jóvenes, que yo creo que es algo que también, ahora que tú estabas mencionando a Aníbal Barrios Pintos, y que yo creo que también se lee en tus libros, me parece que es muy importante empezar a hablar ya no tanto de argentinos y uruguayos, sino de rioplatenses, ¿no? Me parece que es un concepto que habría como que empezar a dialogar, a debatir y hablar inclusive hasta en términos literarios, artísticos, ¿no? Literatura rioplatense. O sea, me parece que es algo muy importante. Me gustaría una idea tuya como para cerrar este hermoso programa. Les agradecemos a todos los oyentes su atención. Yo creo que tenés razón, que hay un ámbito rioplatense que viene de la historia, cuando éramos, recordemos que en la Asamblea de la Florida se declaró la independencia del Imperio de Brasil y volver a las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Volvemos a ser argentinos. La historia hizo que después surgiera un país llamado Uruguay, que nos separó en cierto modo, pero nunca nos separó del todo. Porque hay una hermandad cultural entre ambos. Recordemos que en los años, en los 900, en la década del 20, en la década del 30, 40, había un gran intercambio, a través justamente del vapor de la carrera, entre la cultura de Buenos Aires y la cultura de Montevideo, la cultura uruguaya y la cultura argentina, a través de la literatura, porque era común que hubiera un conocimiento en ambas márgenes de lo que se hacía del otro lado, ¿no? Y también otros aportes culturales, como el tango, por ejemplo, que en esa época estaba acá, por ejemplo, las grandes orquestas como de Julio de Caro, Aníbal Troilo, por ejemplo, venían a tocar permanentemente a los cafés de Montevideo, los grandes cafés como el Ateneo o como el Tupinambá Nuevo, sí, que tenían su palco de orquesta y donde hacían espectáculos de tango, o si no, el Tolís mismo, ¿no? Bueno, Gardel ni hablar, ¿no? Y nuestro bueno, Gardel, ¿no? Nuestro Gardel que nació en Tacuarembó. Y queremos anunciar al primer ganador de Nudo sobre Nudo. Ganó Santiago, su celular termina en 395. Santiago, ganador del libro Rincones de Montevideo, de Alejandro Michelena, un agotadísimo, te felicitamos. Y bueno, pronto este libro va a estar en manos de un lector atento, un lector que desata. Y con esta reflexión de Alejandro, de por qué tenemos que considerarnos cada vez más rioplatenses, los invitamos a seguir con nosotros el próximo jueves a las 7 de la tarde. Vamos a cerrar, Alejandro, con un tema que me parece que describe muy bien toda esta época de la que estuvimos hablando, describe muy bien lo que era estar de noche en los cafés. Vamos a cerrar con un transeúnte de Eduardo Arnoyans, del disco Nieblas y Neblinas, 1985. Santiago, nuestro primer ganador en Nudo sobre Nudo. La semana que viene volvemos con otra pregunta al aire, otro libro, más conocimiento y más nudos, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos, Alejandro. Nos vemos. Un escalón.